estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Bueno, más conciertos de tango, agenda de Fractura Expuesta, viernes 13 de mayo, mañana, Noelia Moncada en Ave Tango, Almirante Brown 1375 a las 9 de la noche. Osvaldo Marinero Montes, con artista invitada María Graña, tiene en Garrick Arte, Avenida Avellaneda 1359, entrada 50 pesos mañana a las 21. A las 9 y media de la noche, el mismo viernes, Guitarra Negra en los 36 Villares, que queda en Avenida de Mayo 1625, entrada 50 pesos. El conjunto Falopa se presenta en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 40 pesos a las 22. Después, la orquesta típica Ciudad Baigón y Nicolás Falkov en el Teatro Goñi, Cochabamba 2536, entrada 30 pesos a las 11 de la noche. Orquesta típica Esquina Sur en el Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante a la Gorra a las 23:30. Pasamos al sábado 14 de mayo, se presentan La Villuya, Vientito, Gerardo Luzardo en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, que queda en San Martín 1712 en Avellaneda. La entrada es 20 pesos a las 9 de la noche. Dema y su Orquesta Petitera en el Teatro de la Piedad, Bartolomé Mitre 1575, la entrada es 25 pesos a las 23 horas. La Orquesta Típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, que queda en Sánchez de Bustamante 764, entrada 40 pesos a las 10 de la noche. El día domingo 15 de mayo, este domingo 15 de mayo, Julieta Lazo se presenta en el Torcuato Tasso, defensa 1575, entrada 20 pesos a las 22. Y finalmente la Orquesta Típica Andariega en Milonga Andariega, en Buenos Aires Club Perú 571, entrada 15 pesos a partir de las 10 y media de la noche. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Contra todos los que rayen, una composición de Juan Pablo Navarro, en este caso acompañado del pianista Cristian Zárate. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña, asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Juan Pablo Navarro. Contrabajista, compositor y profesor, nacido en Avellaneda en 1971. Su música refleja influencias del tango, aunque no le son ajenos los colores del jazz y la música contemporánea. Acaba de editar Contratangos, su álbum solista debut, en el que estrena obras originales para contrabajo solo y también en compañía de piano y guitarra. Altamente reconocido por su toque, ha grabado y actuado junto a notables artistas del tango como Gustavo Beitelman, Juan Carlos Irigliano, Carlos Corrales, Juan Carlos Cuachi, Ubaldo de Lío, Leopoldo Federico, Guillermo Fernández, Néstor Marconi y Horacio Salgán, entre otros tantos. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Juan Pablo Navarro. Bienvenido, Juan Pablo, a Fractura Expuesta. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bien. Bueno, acá estamos con Contratangos, tu disco debut solista y que estás presentando, que estuviste ayer precisamente en la segunda presentación de este material. ¿Cómo venís viviendo toda esa serie de conciertos? La verdad que lindo, porque bueno, es lo que te estoy diciendo, que la música se ve reflejada ahora, la música del disco, porque hasta que uno no lo hace escuchar, no lo prueba con la gente, no tiene esa sensación de tocar la música donde hay un feedback con la gente, claro. No está la música. Y los momentos previos, digo, porque ese es un caso, como el último caso en donde probás el disco en la última instancia. Sí. ¿Los casos previos cuáles son? No hubo caso de probar. Pero digo, en el estudio. Con la familia, sí, con sí. Los amigos, con los sí. Músicos que están invitados en el disco. Sí, en mi caso fue un poco ensayar la música y se tocó muy poco, la verdad. Se tocó lo que se pudo, porque bueno, te darás cuenta que hay un montón de gente como invitado, entonces es muy difícil tener una fecha donde claro. Puedas reunir a todos para tocar la música. Entonces medio que tuve que ir armándola, otros no estaban, tuve que esperar a otros que vinieran de gira, y entonces se fue armando. Hubo un par de oportunidades de presentar la música, que bueno, es una música nueva que hay que escucharla, hay que darle lugar para escucharla. En información que precisamente tiene que ver con testimonios tuyos, vos decís sobre este material, sobre Contratangos, sí. Lo siguiente: se pueden escuchar diversos paisajes sonoros con una marcada impronta tanguística. Aunque también hay acercamientos al jazz y a la música contemporánea o erudita, pero siempre privilegiando la espontaneidad de la música popular. ¿Qué es esto de privilegiar la espontaneidad de la música popular? ¿En qué consiste la espontaneidad? La espontaneidad corresponde a lo que cada intérprete puede agregar en el momento que se le ocurra o en la instantánea del momento de tocar. Porque si bien es una música que está escrita, claro. Casualmente cada intérprete que yo convoqué tiene una forma distinta de tocarlo, y mismo ese intérprete, cada vez que lo toca distinto. Ahí está lo que se dice en el tango, que es la expresión. Una característica fundamental, ¿puede ser eso? Puede ser la expresión, puede ser el corazón, puede ser el ingenio, puede ser el carácter, puede ser del individuo, en cuestión de que si es jocoso, si ese día está más triste, si ese día... Eso, todo eso influye en la música, todo. Todo como cada uno se siente en el momento de tocar. Algunas veces que uno se remite nada más a tocar lo que está escrito y se nota eso. Y otras veces pone de uno, decir, nosotros cuando decimos poner de uno es hasta mandar situaciones picarescas en el sentido de cambiarte las notas, pero que queda bien. Y yo soy el primero que digo, sí, bien, bienvenido. Cuando hay algo, hay una genialidad o una idea, es como el potrero. Bien. Te salís del libreto y te mandás una rabona o te mandás. Y eso lo amo. Y te sale bien. Y algunas veces te sale mal. Y cuando te sale mal y uno tiene la intención de hacerlo, pero yo lo aplaudo porque tuviste la intención de hacerlo. Bien, bien ahí, te gritan desde el fondo de la cancha. Claro, está bien, te equivocaste, pero la próxima te va a salir. Muy bien. ¿Qué te aportó? Ahí yo anteriormente nombraba todos estos artistas del tango con los que has trabajado. ¿Qué te aportó el trabajo con ellos? ¿Qué te ha aportado? Y muchísimo. Por ejemplo, con Néstor Marconi. Saber de lo que es la excelencia en un artista, un artista de tango elevado a la máxima expresión como músico, al nivel de cualquier artista de cualquier lugar del mundo. Con Horacio Salgán, la historia, todo lo que él significa, toda su elegancia en la música, toda su impronta. Revolucionario la música del tango, con Leopoldo Federico, toda su fuerza, su arrastre, su empuje, su vivencia, su don de bien que también lo tiene en el bandoneón. Y con toda la gente joven con la que toco, es la comunicación constante de estar compartiendo y vivencias todo el tiempo y compartiendo. Digamos, este momento que del tango, que es un momento muy muy productivo, y yo no sé si hubo un momento así, salvo en las grandes épocas, es ahora. ¿Y a qué se lo atribuís, ese momento productivo? ¿A qué lo atribuís? Lo atribuyo que hay... Cuando decimos productivo hay mucha obra nueva, sí, hay artistas nuevos, hay producción. Y hay muchas ansias de superarse, de estudiar, de ser investigadores dentro del género, en el sentido de buscar nuevos caminos, que claro, la búsqueda de nuevos caminos implica también que algunas veces te equivocas el camino, pero bienvenido sea también, como te dije hoy, el equivocarse. Estamos con Juan Pablo Navarro, contrabajista, compositor, también docente. Vamos a escuchar parte de lo que es su disco debut solista, Contra Tangos, así se llama este material. Tenés 40 años. Sí, recién cumplido, hace poco, ¿no? En abril. Sí. Bien, ariano. Ariano, totalmente. Bien, nos saludamos los arianos. Bien. Bueno, tocaste con toda esta serie de artistas que yo había nombrado. ¿Qué te motivó a esta altura, si bien obviamente sos una persona joven, pero qué te motivó a esta altura a sacar este disco solista? Mira, después justamente de haber trabajado con... Porque vos tenés material grabado con todos aquellos artistas. Claro, digamos, tengo material grabado como acompañante. Sí. Como parte de un grupo, que es la función primaria del tango y de muchas músicas populares, donde el contrabajo tiene que acompañar al solista, hacer el sostén del grupo. Pero el contrabajo ha cambiado, no solamente en el tango, ha evolucionado, es el instrumento que más ha evolucionado en toda la historia de la música en el último siglo. ¿Qué quiere decir esto? En el último siglo el contrabajo es el instrumento que más desarrollo técnico tuvo en todas las músicas. Porque, ¿qué pasa? Los instrumentos de viento ya lo tuvieron hace 30 años. El violín ya lo tuvo hace 100 años. El piano ya también hace 100 años ya tuvo un desarrollo técnico con Mozart, Beethoven. El contrabajo no. El contrabajo recién tuvo los primeros grandes solistas a partir del comienzo del siglo, pero los mejores solistas están ahora viviendo. Y bueno, yo toco ese instrumento, no soy ajeno. Me crié escuchando a Quicho Díaz, a Console, que fueron los primeros en tirar los pasos del contrabajo solista en el tango, diciendo una voz, cuando el contrabajo tomó protagonismo ya con Troilo, el primer tema para contrabajo solista. Y yo digo, bueno, vivo ahora, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo, qué, Entonces, yo puedo decir algo a través del contrabajo y del tango. Y bueno, me planteé hacer un disco con composiciones nuevas, con el contrabajo y en el tango. O sea, son todos desafíos. ¿Cuánto tiempo te llevó el trabajo sobre todo este repertorio? Mirá, yo lo empecé... Son 13 temas. Sí. Eso es más o menos... había unos temas que yo tenía ya unos bocetos y ya tenía como 2-3 temas armados. Pero bueno, lo que catapultó a hacer el disco fue realmente el movimiento Tango con Tempo. Porque cuando Esteban Falabella me viene a hablar para hacer un ciclo con música nueva, y bueno, todo eso me despertó unas ganas de terminar lo que ya tenía. Y fue entonces que empecé a convocar a los músicos. Primero conseguí la fecha, armé el repertorio, lo que tenía, pedí prestado los temas a los amigos y a los músicos que compartimos un montón de cosas. Y bueno, por suerte salió. Y después de presentar algunas de las cosas ahí, fue la motivación para grabar. Bueno, ahora vamos a grabarlo. Vamos. Y así se armó el disco. Más el aporte de grandes consagrados como Néstor Marconi, Juan Carlos Serigliano, que bueno, que me aportaron unos temas bellísimos para el disco y bueno, sí se armó el disco. Bueno, el material tiene entre, bueno, invitados Abel Rogantini, Cristian Zárate, Diego Esquisi, Néstor Marconi, con quien Juan Pablo acaba de hablar también sobre él, Nicolás Gershberg, Esteban Falabella también lo has nombrado, Cristian Zárate, en fin, artistas que comparten junto a Juan Pablo este disco, su disco debut solista. Vamos a escuchar precisamente, en este caso te acompaña Néstor Marconi. Sí. Amita, ahí estamos. A la alta escuela de Néstor Marconi, con Néstor Marconi, Juan Pablo Navarro, lo escuchamos. Thank you. Escucharon ustedes de Néstor Marconi a la Alta Escuela, ahí lo interpretaban precisamente el bandoneonista Néstor Marconi y Juan Pablo Navarro, contrabajista, que está aquí con nosotros y que vamos a seguir conversando luego del informativo. Por lo pronto, los invito el sábado, y las invito el sábado 21 de mayo, o sea, este sábado no, sino el próximo, en el Café Vinilo a las 9 de la noche, que queda en Gorriti 3780, ahí Juan Pablo va a estar presentando los temas de Contratangos, este disco del que estamos conversando y que vamos a seguir charlando luego de las noticias aquí en Fractura Expuesta. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. AM530. La compañera. Noticias en La Voz de las Madres. Ahora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 79%. El ministro de Educación advirtió que hay una clara intencionalidad política en el paro docente en Santa Cruz. Alberto Scilioni consideró que a la escuela pública se la defiende de una sola manera, teniendo clases. El funcionario informó que probablemente la provincia en cuestión sea la que mejores salarios tiene en materia docente. El titular de la cartera educativa dijo que la intencionalidad política está cuando el gremio no acepta el 25% de aumento ofrecido por el gobierno provincial. La AFIP sacó temporalmente a Carlos Reutemann y Mario Llambías de la lista de operadores de granos. La medida fue adoptada luego de hallar irregularidades en la conducta fiscal del senador santafesino y del dirigente de la mesa de enlace. Ambos estaban inscriptos como productores, pero a partir de ahora pierden los beneficios hasta que normalicen su situación. Alemania. Condenaron a 5 años de cárcel a un veterano criminal nazi por colaborar en el asesinato de 28.000 judíos. Se trata del ucraniano John Denchanchuk, de 91 años de edad, que fue sentenciado en el que podría ser el último gran juicio por el Holocausto. Un tribunal de Múnich consideró que fue el guardián del campo de concentración de Sobibor en la Polonia ocupada por Alemania. El criminal había sido condenado a muerte en Israel, pero luego fue absuelto y extraditado a Alemania hace 2 años. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 79%, la presión 1018 hectopascales. Noticias 530. Espacio publicitario. Vos también podés ser parte de la historia. Estamos creando una película sobre Néstor Kirchner. Si tenés videos, fotos, audios o testimonios, sumate. Subilo a www.yoquieroserparte.com.ar. Mayo, sueños compartidos. No se puede condenar a una persona por lo que piensa o por lo que diga, que expresa lo que realmente siente. Este mes, profeta en su tierra. En este caso, el juicio canónico es simplemente porque me he expresado a favor del matrimonio homosexual y ciertamente es una opinión distinta de la jerarquía. Nicolás Alessio Porebe. En todo caso, tan válida como la otra. Además, el arte de comer, cocina y cultura. Seguridad. Seguridad Social. Convenio con el Ministerio de Seguridad. El costo de la vida. La formación de precios de los alimentos. La voz de los pueblos. El día en que nació la Garganta Poderosa. Compañía de Trabajo. 15 años del Muererío Teatro. El Blog del Pañuelo. Cuestión de Peso. Insumisión rima con canción. Un mundo sin sol. Los niños mineros bolivianos. Carta a Vargallosa. Usted dijo que se prohíbe a lo que se teme, y sus patrones nos temen, por eso nos censuran. Las madres no le tememos a nada ni a nadie, y a la larga venceremos. Revista Sueños Compartidos. Pedila en tu kiosco. Cruz del Sur. Viajes por un imaginario de historias, voces y horizontes argentinos. Los viernes a las 20 en La Voz de las Madres. Fin espacio publicitario. Vamos a imaginarnos un viaje. Vamos a imaginarnos una esperanza. La antena. Cuando esté, va a ser una bomba. Una bomba, porque la radio se va a escuchar en todas partes. No va a quedar rincón donde no se escuche. La voz de las madres. Usted también la va a escuchar. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. ...4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador automático, y si no, también tenemos una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y si no, por supuesto, nos pueden contactar a través del Facebook buscando con la palabra clave fractura expuesta Radio Tango, FRA, seguramente a partir de ahí les va a aparecer en el buscador de esa red social la página de este programa. Juan Pablo Navarro, decía anteriormente, sábado 21 de mayo, este sábado no, sino el próximo, ahí, siguiendo con la presentación de Contratangos. ¿Qué tenés preparado para esa ocasión? Que calculo, no sé si será, vendrá como continuidad de estos, de estas presentaciones en Notorious. Sí, viene como, digamos, es casi el último ciclo antes de, la última presentación antes de viajar. A Estados Unidos, donde voy a presentar algunas de mis músicas en el Congreso de Contrabajistas. Ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, van a tocar Néstor Marconi, Abel Rodantini, va a estar Diego Esquisi, Cristian Zárate y Esteban Falabella, que no es poco. Para juntarlos todos en una misma... En una misma noche. Bien, entonces... El sábado a las 9 de la noche ahí en el Café Vinilo en Palermo, Gorriti 3780. Contame, ya que lo dejaste ver, el tema este del viaje que vas a tener al Encuentro Mundial de Bajistas, sí, o de Contrabajistas. Sí, de Contrabajistas, pero alguna vez se invitan algunos bajistas eléctricos reconocidos. Es el congreso más importante que hay de contrabajos en el mundo, se hace cada 2 años. En Estados Unidos, van cambiando las ciudades, y lo organiza la Sociedad Internacional de Contrabajistas, que es una sociedad formada por Gary Carr, que fue uno de los primeros virtuosos, ya te digo que está vivo, y que es, bueno, revolucionario del instrumento en la música clásica. Y bueno, se invitan bajistas de todas partes del mundo, generalmente son de jazz y de música clásica. Y este año nos invitaron a Guillermo Delgado y a mí, que vamos a hacer un recital que se llama Tango y Folclore, donde yo voy a tocar tango y Guillermo va a tocar folclore. Y bueno, es una experiencia fabulosa, porque la verdad es un congreso que van un montón de estudiantes, de músicos, y bueno, van a tener de primera mano No es la primera edición de este congreso. No, este congreso ya lleva, creo, la más de la décima edición. ¿Y en tu caso es la primera visita? Es la primera vez que voy a ir a tocar en un congreso de este tipo. Bien. Y tango. ¿Y cómo te preparás para eso? Me preparo, y bueno, me preparo haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es presentar el disco, porque voy a tocar muchas de esas cosas, y voy a tocar también otro tipo de cosas más clásicas, para que tengan un panorama total del tango. Bien. Voy a tocar Fuego Lento de Salgán, una versión a dos contrabajos, es una versión bastante arriesgada, y voy a tocar también, ¿un arreglo tuyo? Un arreglo mío, una adaptación mía para dos contrabajos. Y voy a tocar seguramente lo voy a tocar en vinilo también, porque ya lo estoy tocando, que es próximamente mi próximo proyecto, que es hacer tangos clásicos, que en este disco no los hice, pero con el contrabajo. ¿Al revés? Todo al revés. Yo soy así. El camino inverso. Yo soy así, rebelde. Pero son mis versiones. Ahora estoy haciendo Flores Negras. Y estoy haciendo, con bajo solo, estoy haciendo Nunca Tuvo Novio. ¿Y cuándo te vas al congreso en San Francisco? Y eso es el viaje a partir del 28 de mayo. 28 de mayo. Entonces toco en vinilo y la otra semana ya viajo. ¿Qué te gusta? ¿Qué escuchás? ¿Qué te llegó de material, de expresiones actuales que están asociadas al tango? Mirá, lo último que estoy escuchando tiene que ver con bueno, Noelia Moncada, cantantes que me gustan. También me gusta lo que hace Ramiro Gallo. Uh-huh. Me gustó algunas cosas del disco de la Fernández Fierro también. Me gusta la energía que tienen. Y después bueno, Víctor Lavallén, ni hablar, el último disco. Se estuvo presentando hace poco en el Víctor Lavallén es un nexo fundamental entre lo que es los grandes maestros, claro, y la gente joven, porque la energía de Víctor es energía casi rockera, te diría. Y bueno, y después todos los discos que me llegan de gente conocida que compartimos escenarios, o gente que me acerca así. Bueno, ahora no puedo nombrar a todos, pero en general me gusta también lo que hace Argañarás, salir a Argañarás. Guitarrista. Reinaudo, sí. Dos. Sí. Ya te digo. Agustín Guerrero. También. Sí. ¿Y qué horizonte le ves a toda esa gran producción? Pensando en un horizonte hacia futuro, ¿no? Pienso en un horizonte musical. ¿En qué puede conducir toda esa gran producción que hay ahora? Mirá, pienso, efectivamente eso puede repercutir en el público. Yo pienso que al haber tanto material, tanta producción, como vos decís, va a pasar lo que pasó en épocas doradas del tango, de las grandes orquestas, donde había muchas orquestas. Ahora no hay muchas orquestas. Hay muchas orquestas empezando. Muchas orquestas de gente joven, orquestas independientes, que yo no puedo opinar de todas porque escuché algunas nada más. Pero yo creo que esas orquestas de acá a 5 años, 10 años, ahí van a empezar a producir un fruto de madurez, porque una orquesta lleva mucho tiempo trabajar el sonido. Lleva bastante tiempo. Lo que sí veo, estoy pensando en la Fierro que vos citaste, que ya tiene 10 años, claro, la Fierro. ahí se los ve un poco más. No, y, a ellos se los ve asentados. Es una orquesta, digamos, una orquesta que ya tiene claro qué es lo que quiere transmitir. Sí, que marque ese estilo que vos decías. Como qué sé yo, pero hay muchas orquestas que se han formado hace 2 años. Sí, recientemente. 3 años. Y generalmente también son, es una generación que se forma, casi te diría, como una contrapartida del rock, en el sentido de que son gente que empiezan a tocar los instrumentos y enseguida forman la orquesta. Entonces ellos van madurando su música a medida que ellos maduran como intérpretes. Entonces por eso se crea, eso no, no quiere decir que está mal, sino que quiere decir que los resultados musicales profundos se van a ver a 5 o 10 años, lo que hablamos recién fuera de la radio, que por ejemplo para un instrumento de cuerda necesitamos mucho tiempo, para por lo menos unos entre 5 y 10 años para que se note, el esfuerzo. Y las orquestas tienen un componente grande de cuerda. Claro. Y bueno, muchas veces eso se suple con la energía, que porque aparte es gente joven y eso es fantástico. Y hay muchas ganas de hacer cosas nuevas. Después, en cuanto a los solistas, o en cuanto a la gente que yo te digo que conozco, por ejemplo, gente como Pablo Agri, que se está reinventando todo el tiempo, haciendo lo que le hace, que es un artista inconmensurable. Gente como Carlos Corrales, que está también creando, buscándole también una vuelta. Yo te digo la gente que conozco, ¿no? Hay mucha producción, mucha... ¿cómo te puedo decir? Hay mucha investigación. Yo llamo la palabra investigación, renovación, porque hay como un proceso de exploración sobre el género. Es exploración y una, te diría más, es una exploración para después volver, porque una vez que vos agotás caminos de exploración, sabés a dónde no querés ir, sabés a dónde no querés ir después. Lo agotás el camino. Llegás a tu lugar y decís, no, por acá no, ahora vuelvo. Ahora voy así. Sí, pero nunca volvés de la misma manera. No volvés de la misma manera y se va Y no al mismo lugar, quizás. Y se va alimentando lo que vos ya hiciste, es válido. Es decir, ya te sirvió para. Eso te va a nutrir de algo. Por eso yo digo, yo trato de hacer. Después, algo de eso va a quedar. Algo de eso va a quedar, no sé si todo, pero algo va a quedar. Y ya el momento, la impronta de estar buscando, significa una actividad que quizás no se ve ahora, pero es una actividad que genera otro tipo de, genera reacciones. Bueno, igual si uno piensa en la historia del tango, se encuentra todo el tiempo con esos procesos de cambio, de exploraciones, de... Bueno, yo voy a nombrar el referente máximo que tengo para mí en la historia del tango, que ha provocado varias revoluciones. Él mismo, Astor Piazzolla. Él ha provocado muchas revoluciones. La primera orquesta de él, del 46. Después el octeto, otra revolución. Cada vez que formaba una asociación, el octeto electrónico, otra revolución. Varias revoluciones con un mismo hombre. Después él mismo, hay cosas que no le gustaron de esas formaciones. Y se volvió a replantear. Y como así, volvió con su quinteto, pero no de la manera que había vuelto con el primer quinteto. Entonces, si no hizo Astor Piazzolla, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Es decir, es un ejemplo a seguir. Es mi ejemplo a seguir en la vida, te diría. Uh-huh. Eso de equivocarse. Y bueno, me equivoqué. El aprendizaje, ¿qué vas a hacer? Claro. Vuelvo por otro lado. Y por eso te digo que se aplica a la vida. Quien habla es Juan Pablo Navarro, contrabajista, compositor, también docente, que el sábado 21 de mayo, este sábado no, el próximo, se va a presentar en el Café Vinilo, que queda en Gorriti 3780, a las 9 de la noche, junto a artistas invitados. Sí, efectivamente, junto a artistas invitados, habíamos dicho. Son invitados, pero que son parte del disco. Sí, es cierto, no son... Porque no son invitados para esta ocasión nada más, y que sino que participaron activamente en el proyecto. Bueno, ¿y quiénes eran? Recuérdamelo, bueno, Juan Pablo. Este va a ser Néstor Marconi en bandoneón, Diego Schizzi en piano y composición. Nicolás no va a estar porque está de viaje, Nicolás Gershberg, justo está en un viaje con una gira, así que no va a poder estar. Va a estar Cristian Zárate, piano y composición, Abel Rogantini, piano y composición, y Esteban Falabella con la guitarra, donde hacemos un tema también juntos. Bueno, no se lo pierdan. Entonces, una selección de excelentes músicos ahí en el Café Vinilo en Palermo, en Gorriti 3780, a las 9 de la noche, el sábado 21 de mayo. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a Fractura Expuesta, por la amabilidad de acercarte y también de presentarnos parte de tu obra. Te agradecemos muchísimo y muchísima suerte también en el concierto del sábado. Bueno, muchas gracias, fue un placer. La verdad que me gusta el programa, cómo lo plantean. Hoy no hicieron tanta polémica conmigo, pensé que iban a ser más polémicos. Me quedé con ganas de... ¿Sabes quién es el tirabomba? El que falta. Hoy me quedé con un poquito de ganas que me provocaron. No te preocupes que la provocación la vas a tener, y te vamos a invitar en otro momento para provocarte, y la vas a pasar, bueno, bastante mal. A mí me encanta, pero bueno, es la primera acercamiento amistoso. Después te la muestro primera, la te la regalamos. La segunda te la vamos a... Que muy, son, bueno, las, no, cosas que se hablan acá. Halagos para Juan Pablo Navarro, no para nosotros, que es el invitado de Fractura Expuesta. Gracias, Juan Pablo. Aquí pasó por Fractura Expuesta, como les decía. Escucharon ustedes El día que nos quieran, de Zárate y Sánchez. Ahí estaba Juan Pablo Navarro junto al pianista Cristian Zárate, de su disco Contratangos, que lo presenta el próximo, este sábado no, sino el otro, el sábado 21 de mayo, en el Café Vinilo en el barrio de Palermo. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco, tenés que divertir. Bueno, últimos minutos de Fractura Expuesta antes de que finalice el día de hoy. Por lo pronto, algunas novedades e invitaciones del planeta perdido del tango. La primera es una invitación: Noelia Moncada y Pepo Ojibieki. Noelia Moncada, cantante, y Pepo Ojibieki, pianista y compositor, se van a presentar en el Complejo Cultural Banfield Teatro Ensamble el sábado, este sábado, a las 9 de la noche, en el marco del ciclo Tango con Tempo, que en este caso se va para la zona sur del Gran Buenos Aires. Entonces, Noelia Moncada y Pepo Ojibieki, el sábado 14 de mayo, este sábado a las 9 de la noche, en Tango con Tempo, que queda en Larrea 350. Larrea 350, Complejo Cultural Banfield Teatro Ensamble, Noelia Moncada y Pepo Ojibieki. Después, algunas también noticias, específicamente una que tiene que ver con la inscripción a lo que es la 27ª edición del Festival Nacional de Tango 2011 de La Falda. Allí hay una, hay dos categorías, hay un concurso de danza, tango escenario y el certamen de voces que se realizan en este clásico ya festival de la provincia cordobesa. La inscripción es desde el 11 de mayo, o sea, ya arrancó desde ayer, hasta el 10 de junio. 11 de mayo hasta el 10 de junio se pueden inscribir para participar de estas dos categorías. La primera es danza, tango, escenario, y la segunda es certamen de voces, en la edición, la 27ª edición del Festival Nacional de Tango de La Falda, edición 2011. Quienes quieran informes y el reglamento pueden ir al Museo Casa Carlos Gardel, que queda en, allí en la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. Se acercan allí, o si no, pueden visitar museocasacarlosgardel.buenosaires.gov.ar para informarse y conocer todo el reglamento para participar de este certamen. Y finalmente, novedades acerca del cantor y compositor, también, mejor dicho, cantor y productor artístico y también compositor, Alfredo Piro, que, como decíamos anteriormente, se está presentando con Guitarra Negra mañana en los 36 Villares, pero está preparando una nueva producción discográfica solista junto a Acho Stoll, guitarrista y compositor de La Chicana, con un 70% más o menos, cuenta Alfredo, de obras pertenecientes a autores y compositores vivos, según comenta el cantante. Después, con Guitarra Negra están en la preproducción del volumen número 2 de esta agrupación que homenajea la obra de Alfredo Zitarrosa. Ya entraron a grabar en los estudios Ion. Y finalmente, Alfredo sigue trabajando como productor artístico en lo que es un disco de Leopoldo Federico y Susana Rinaldi, disco que ya va a estar en pocos días a la venta. Vos y Yo, así se llama el disco, que lo tiene Alfredo Piro como productor artístico. Por supuesto, si quieren enterarse de más novedades acerca del mundo y planeta perdido del tango, se pueden acercar, sí, porque está bien dicho acercar a la página de Fractura Expuesta, cuya dirección es www.fracturaexpuesta.com.ar, para tener más novedades y, por supuesto, para consultar la agenda de conciertos que transcurre a lo largo de la semana aquí en la ciudad de Buenos Aires y también en el Gran Buenos Aires. Conserve este programa en lugar fresco, limpio, y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. En el Gran Buenos Aires, en el Pequeño Buenos Aires, en el Enorme Buenos Aires, fuera de Buenos Aires, más fuera de Buenos Aires, en el interior del país, en el exterior del país, en fin, en todos lados, aquí finaliza Fractura Expuesta. Se quedan con la programación de la 530, llega Nacho Borda, llega después Daniel Ballester con Pedacito de Cielo, mientras me mira amenazantemente. Y no hay mucho más para decir. Chau, hasta el jueves que viene, Fractura Expuesta. Me guiñaba un ojo, me surfeaba el fango de los sentimientos. No te vayas, no te vayas. Ya llega Pedacito de Cielo.